¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera. Porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel. Cuando estás nulo por dentro, vacío o vacía, vive. Pero no te sale a flor de piel la belleza. De nuevo por aquí, para ti. ¿Para qué? Pues para conversar sobre cómo se recuperan los atributos cósmicos que el sistema nos arrebata desde el mismo instante de llegar al mundo, cuando se aterriza en la cuna. ¿Te apetece? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el día de ayer? ¿Cómo se presenta tu próximo fin de semana? Dime. Habla con nosotros. Suscríbete. Escríbenos al correo electrónico. Manda un mensajito por Facebook o Twitter. Lo esperamos. Aquí estamos. Para vibrar con la propia energía, con toda la vitalidad de nuestro ser. Elige desplegar tus dones y talentos. Avanza por el sendero invisible que se hace visible con cada paso certero que das cuando entiendes el verdadero viaje al centro del alma, tu alma, el alma humana, el alma del planeta, alma universal. Todo es una y la misma sola cosa, el éxodo a la energía. Empezamos. Muchos creen que hay una razón para que el cuerpo humano acabe rechazando esta tecnología. No te creía de esas personas a las que les gusta perderse en debates metafísicos, Malik. Y no lo soy. Ya te he dicho que tengo neuromejoras. Solo digo que inevitablemente las elecciones que hacemos tienen consecuencias. Ya. Díselo al bastardo que me hizo esto. Te entiendo. ¿Y sabes qué? No eres el único de por aquí al que le gustaría dar con él. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. En el programa de presentación de Éxodo, publicado el martes 7 de julio del 2020, que daba inicio a esta primera temporada de Éxodo al alma humana, mencioné el concepto laberinto de la ignorancia, expresión popular entre las personas que a diario nos referimos a la sociedad mejorada. En sucesivos episodios, me referí al mismo concepto sin ahondar en su significado, pero comprometiéndome a desarrollarlo y pues aquí está, todo un episodio completo para abordar el concepto en profundidad. Si afirmo lo siguiente, el mundo actual es un laberinto con infinidad de caminos que se transitan desde distintas formas. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Todas las personas entienden a lo que me refiero? Seguramente no. Cada ciudadano del planeta tiene su sentir y además una opinión. Una opinión que suele coincidir con el pensamiento único del que el sistema es el escriba y el narrador, el corrector de la ortografía y la gramática. Esta frase, el mundo actual es un laberinto con infinidad de caminos que se transitan de distintas formas, la escribí en abril del 2014, Concretamente, se publicó el día 30 en la plataforma Ciudadano Cósmico. Han pasado más de 6 años y, de algún modo, el laberinto se estrecha en algunas partes y sus muros devienen más gruesos y más altos. Sigue existiendo, robusto e invisible al mismo tiempo. Utilizo el término laberinto porque el mundo actual se ha convertido en un gigantesco enredo de multitud de datos, donde es difícil y casi imposible diferenciar la verdad de la mentira. Hay una maraña de información contradictoria que deviene un enorme lío para las personas sencillas, los ciudadanos ordinarios, la gente común, sin ansias de poder. Hombres y mujeres con el anhelo de vivir tranquilos, respetando a los demás. Sin embargo, su vida resulta una auténtica confusión, al tener que estar a la fuerza, rodeados de instituciones y leyes y derechos y uniformes y la urgencia del dinero para existir. Un caos. Lo peor de todo es que el laberinto es falso. El laberinto es una construcción del sistema, donde se mete al crío que aterriza en la cuna, con el amparo de su propia familia. Se trata de una situación absolutamente absurda, porque son los padres y las madres y los hermanos y los profesores del colegio, los doctores que realizan los chequeos médicos, con obligación de las vacunas, quienes inoculan el veneno del poder y la autoridad, el veneno del deber de lo correcto, relacionado con lo letal, que es lo legal. En consecuencia, el terrible veneno de la obediencia y la esclavitud. El laberinto es un fraude, un terrible engaño, que viene representado por las ilusiones del sistema. Tema que trataremos durante el siguiente episodio. Basta por el momento entender que el engaño proviene del holograma tejido por las constituciones y las instituciones, además de quienes ignoran la verdad de su función e intención. Los ignorantes. Lo digo con el mayor respeto y para que despierten y tomen conciencia, pues ignorante es aquel que ignora, es decir, que desconoce cierta cosa. En este caso, se trata de la ignorancia de la energía, de la ignorancia de la energía de la alegría, de la ignorancia de la energía de la anarquía. Dado que el ignorante es la persona que no sabe, es responsabilidad del programa de humanidades contribuir a que abra los ojos del alma para observar desde el libre albedrío y la energía que permite la vibración de las facultades humanas, que son capaces de dibujar una sociedad que se mejora a sí misma, en vez de contribuir a una civilización incivilizada, que se dirige directamente hacia el abismo de su extinción. Asimismo es. El ser humano está en peligro de extinción. Me considero un fósil resucitado. Si una gran mayoría de personas son pasivas y se comportan como autómatas, quizás sea porque carecen de instrucción y erudición, y tal vez necesitan orientación. Hablemos del laberinto. Centrémonos en el recinto que acoge a gran parte de la población mundial, que todavía no ha aprendido a sobrevolarlo, para situarse en la quinta dimensión. Ese lugar donde el sistema no te alcanza, donde la influencia negativa no ejerce presión, donde la vibración explica la realidad y confecciona un ritmo y un itinerario particular, en armonía con el resto de seres vivos y el planeta. Algunas personas rápidamente exclamarán que si hay un laberinto es porque existe una entrada y, por consiguiente, también existe una salida del laberinto. Pues no. Este es el punto, amigos oyentes. Aquí presento la clave, que ya he mencionado hace un instante. Nacemos, venimos de algún lugar, no sabemos exactamente de dónde, pero llegamos a la Tierra. De repente, todos frágiles y vulnerables. Estamos indefensos en la cuna, una cuna que rodean los familiares. Vamos con una anécdota personal. Nunca me han gustado las instituciones públicas. Siempre preferí las empresas privadas, donde se paga el servicio. Pero el servicio, supuestamente, contiene mejores profesionales y mayores estándares de calidad. Así es como se vende. Pagaba una mutua privada, una empresa que se ocupaba de los servicios sanitarios para mí y mi familia. Pagaba puntualmente cada mes una cuota con varios ceros para tener acceso a lo mejor del mercado de la salud de mi país. Después de 4 años de matrimonio, decidimos tener un hijo. A Susana le atraía mucho la maternidad. Diría que la necesitaba, le urgía, y llegó Ágata. Todavía recuerdo los momentos previos a que naciera. Brincaba como un niño que recibe ese regalo esperado por largo tiempo. La perspectiva de ser padre me hacía ver las cosas de una manera muy diferente. La cuestión es que la enfermera puso en mis brazos una cosita rosada envuelta en papel de aluminio y, pues, como si fuera y quisiera yo, pues, protegerla del mundo. Mi reacción inmediata fue tomarla entre mis brazos y salir, huir corriendo del quirófano. Me persiguieron, me obligaron a entregarla. Dijeron que podría verla más tarde, en la zona de recién nacidos, y después de acompañar a Susana y decirle: sin ti hubiera sido imposible hacerlo. Sonreí, lleno de agradecimiento. Besé su frente delicadamente y recorrí los pasillos de batas blancas y olor a formol, hasta el lugar donde me reuniría con mi hija. Hasta aquí, aplausos para el Hospital de Barcelona. El servicio sanitario era de gran calidad, inmejorable, impecable, y la atención médica, sin duda, de alto nivel, un nivel superior, incuestionable. Pensé, ha valido la pena estar pagando tantos años. Disponíamos de una habitación grande, casi como una suite de hotel. Estábamos solos, recibíamos las visitas que anunciaba la recepcionista, en fin, decoración y elementos de aseo eran de lujo. La cristalera estaba limpia. Pude observar varias cunas, con sus telas de colores, en función del sexo del recién nacido. Pero no distinguía a mi hija. ¿Dónde está Ágata? Busqué. La escondida puerta de acceso. Entré en la zona privada, solo permitida al personal autorizado. Aquello parecía una fábrica de niños. Todo bien ordenado y muy aséptico, sin música de ambiente, relajante para suavizar la llegada a las cunas. Enfermeras con mascarilla, como si escondieran sus rostros de bandidos. ¿Eran villanos? ¿Qué hace aquí? ¡Usted no puede estar aquí! ¡Váyase, váyase, por favor! Busco a mi piedra preciosa. Claro, la enfermera me miró como si yo estuviera ebrio. Mientras me detenía en mi avance y búsqueda y sujetándome por los hombros, con un ligero empujón, me hizo retroceder. Insistí. Digo que estoy buscando a mi hija Agatha. Soy su padre. ¡Su padre! Entonces vi una especie de letrero, o era una ficha médica, en la que se leía el nombre de mi pequeña recién nacida. Como pude, me desembaracé de la enfermera para asomarme a la cuna para tomarla nuevamente en mis brazos. Fue como levantar un tesoro. ¡Uf! Me sentí genial. El hombre más rico del mundo. Hasta que lo vi. Me fijé en su bracito derecho. También estaban en el tobillo izquierdo. Tenía piquetes. Había en la piel blanca de mi hija pequeños círculos rojos, como pecas del color de la sangre. La habían pinchado varias veces. El hospital de Barcelona había inyectado o extraído sangre a mi hija sin mi conocimiento, sin mi autorización, sin que yo permitiera o consintiera. La habían lastimado, pinchado, con varias agujas, cuando yo había estado pagando por años para que este momento no tuviera ningún tipo de contrariedad. Pagué para obtener un servicio superior y mayor protección de las pezuñas del sistema, de las garras afiladas de los servicios sanitarios públicos, a menudo deficientes, en los que quejarte nunca es una opción, puesto que se trata de atención gratuita del Estado. No importa que pagues los impuestos, la organización te obliga a someterte a sus directrices. Sin embargo, cuando pagas una elevada cuota con muchos ceros, donde queda aquello de que el que paga manda. Eso que suena en los argumentos de venta, de que al pagar un sobreprecio, eso te permite alcanzar otro tipo de atención sanitaria. Deliberadamente y sin mi consentimiento, sin el consentimiento de su madre, habían practicado pruebas, experimentado con nuestra hija recién nacida, para elaborar estadísticas, explicó el jefe del área de maternidad del hospital. ¿Y yo? ¿Yo debía creerles? ¿Podía dar crédito a la explicación? ¿Estadísticas de qué? ¿Sobre qué? ¿Para qué? Si yo no las había solicitado, si no pedimos ningún tipo de evaluación. ¿El hospital debía informarme antes de proceder? ¿Procedía siguiendo las directrices del Ministerio de Salud? Tal vez, quizás. ¿Se trata de estudios o de experimentos de alguna farmacéutica? ¿Cómo saber la verdad si en quien confías, habiendo pagado la cuota estipulada para marcar la diferencia, actuaba con desmesurado abuso de confianza, aprovechándose de su situación de poderío? Así opera el sistema. Se cae con las garras afiladas como espadas sobre el recién nacido, sin que pueda defenderse. Se agrede con la imposición de la fuerza, al margen de todas las precauciones que puedan realizar los padres y las madres. Se ataca, independientemente de que se haga lo que se haga. El pequeño que llega al mundo lo hace como presa, como víctima que aterriza en la cuna. Lo único que el sistema quiere es otra pieza más con la que alimentar la maquinaria que arrolla las almas. Nunca supe lo que realmente sucedió. No sé, con certeza, lo que le pusieron a mi hija o lo que le quitaron a mi pequeña Agatha. Lo único que sé, con total certeza, es que a mí no me avisaron. Yo no consentí los pinchazos. La invasión de la paz de la pequeña y la agresión a los derechos constitucionales fueron vulnerados deliberadamente y así se inoculó el veneno de la autoridad. El veneno del deber, de lo correcto. El veneno de la obediencia y la esclavitud. Por la impotencia de quien, con dolor y lamento, acepta la impunidad y debe conformarse con el remordimiento de no saber y de no haber podido proteger a su hija de las garras ensangrentadas del sistema. Nos define el deseo de superar nuestras limitaciones. Es innato. Teníamos frío y descubrimos el fuego. Éramos débiles y creamos herramientas. Siempre que nos topamos con algún obstáculo, usamos la creatividad y el ingenio para superarlo. Es un ciclo inevitable. Pero es siempre positivo su desenlace. Supongo que eso depende del punto de vista. En los últimos meses, me he enfrentado a muchos desafíos. Pero con frecuencia, he procurado tener en cuenta que mis acciones no tenían por qué perjudicar a los demás. He resistido una y otra vez la tentación de usar mi poder y mis recursos para conseguir mis objetivos fácilmente. En el pasado hemos compensado nuestras debilidades buscando soluciones rápidas que no beneficiaban a todos. ¿Y si no tuviéramos que sentirnos débiles ni afrontar dilemas morales? ¿Y si el camino que nos propone Sharif nos permite aferrarnos a valores más elevados con mayor estabilidad? Una cosa está clara. Por primera vez en la historia, hemos tenido ocasión de robarles el fuego a los dioses. Renunciar a él ahora, dejar de perseguir un futuro en el que la tecnología y la biología se combinen en aras de la singularidad, equivaldría a negar la esencia de quienes somos. No dudo que será un camino difícil, y mucha gente sufrirá. Pero no merece la pena hacer ese sacrificio. Podemos convertirnos en los dioses que siempre quisimos ser. Y más nos vale hacerlo mejor. El laberinto de la ignorancia está constituido por calles muy parecidas que se entrecruzan y se disponen de tal manera que resulta difícil orientarse. Muchos padres y madres desconocen qué les han hecho a sus hijos recién nacidos. No saben con certeza lo que ocurre durante su jornada en el colegio, o en el instituto, o en la universidad. Simplemente se confía, se permite que el sistema eduque, que adoctrine con propaganda indirecta sobre la conveniencia de la autoridad y el poder, para que los niños y adolescentes y jóvenes se acostumbren a la obediencia, a la esclavitud en su etapa adulta y anciana. ¿Se puede alcanzar la salida? Si preguntas, si hay una salida en el laberinto de la ignorancia, ya lo señalé. No hay entrada. Por eso, tampoco hay salida. Se levantan muros electrificados con las ilusiones del sistema. Desde que se aterriza en la cuna, se amplían los pasillos y el grosor de los muros. Su altura se multiplica. Se van complicando las opciones de caminos. Aumentan las posibilidades de puertas y ventanas y pasadizos que se argumentan algunos como secretos. Pero ¿hay salida? ¡Claro que sí! La salida consiste en sobrevolar el laberinto de la ignorancia. con la certeza de las alas del alma, con el convencimiento del saber. Se traspasan los muros desde la energía activada. Los laberintos no se construyen únicamente con paredes de ladrillos o de matas y arbustos en jardines o parques. Las ilusiones, las ideas que se convierten en convicciones y certezas oficiales y gubernamentales, son el veneno inoculado desde las instituciones. Repito, comentaremos las ilusiones en el próximo episodio. Éxodo al fondo del alma humana. Prometido. Lo curioso del laberinto de la ignorancia es que no es difícil el acceso, ni tampoco es complicado su tránsito. Lo difícil es advertir que es falso. De ahí la ignorancia. La ignorancia del esclavo autómata que no sabe. No sabe que sabe. Que lo sabe su alma. Un alma a la que ahoga, asfixia voluntariamente, al dar prioridad al Estado o la religión. Lo realmente complicado es la infinidad de mentiras que se van dando en sus paredes, en las que se cuelgan cuadros y lienzos, igual que en una galería de arte. Se trata del museo del sistema, con esculturas y pinturas sobreacogedoras para los transeúntes, los ciudadanos privados de sus tesoros, de sus atributos cósmicos. Hay escalones y desniveles, áreas de descanso, zonas privadas y reservadas, pero en el lugar no se respira la energía, no se respira la alegría innata del ser humano, no se respira la anarquía del alma, que deja claro lo siguiente: ningún gobierno externo al propio puede ser mejor nunca, jamás. Todo gobierno es legítimo si parte de la intimidad de lo genuino, de aquello que se elige libremente, como lo más saludable y adecuado. Amigos oyentes, pregunto, sean honestos en su reflexión. ¿Es sano admitir el vacío interior mientras se transita? Reformulo la cuestión, para evitar dudas o malas interpretaciones. ¿Se advierte el vacío interior en la vida ciudadana? Vamos a darle una vuelta de tuerca. ¿Advierten los hombres y las mujeres del mundo la cantidad de potencialidad y totalidad que su alma contiene? ¿Sí? ¿No? Entiendo que, si lo hacen, podrían hacerlo mejor. Conseguirían dotar a su interior de mayor alcance, si se atrevieran a desafiar al sistema, negándose a acatar normas y reglas que solo sirven para perpetuar la agresión y la violencia, en vez de hacer funcionar los principios humanistas fundamentales. Me atrevo a preguntarte, solo para estimularte, apreciado oyente, para que alcances tu voz interior y dialogues con tu esencia. Dime, tal vez el camino elegido no te está llevando a ningún lugar determinado. Quizás será más prudente dar marcha atrás para encontrar otra dirección. ¿Qué dices? Pero, ¿y si en vez de seguir dando vueltas y vueltas como pato mareado, en vez de cansarte por tus largas caminatas planas, que son un constante delimitar el círculo cerrado una y otra vez, qué tal si te abres? ¿Qué tal si encuentras la grieta en tu alma para que el círculo se convierta en espiral y te permitas ascender, emerger con toda tu potencia? trascender con todo tu ser en plenitud de facultades. ¿Qué dices? ¿Qué sientes ahora mismo en tu interior? Abandona la mente, no razones, siente, vibra, intuye, nada más. Alcanza la imaginación, no la fantasía que se sitúa en la mente. Olvídate del ego y el cerebro. Nunca hay escapatoria de seguir correteando por los pasillos. Por muchos muros que trepes y sobrepases, eso jamás te llevará a la salida. Imposible que encuentres salida. No hay salida, porque el laberinto no existe. Es un invento. Pero si no te sientes libre, es porque lo asumes. Le das forma y consistencia y te sometes a sus normas, circulando por sus pasillos largos y estrechos que delimitan tu vida. Ser la totalidad de tu ser es la salida. Entonces es que te encuentras afuera del laberinto de la ignorancia, porque ya no ignoras tu energía, tu alegría, la anarquía del alma. Cuando lo descubres, en el instante que sabes que es una trampa, una falsedad, un engaño, inmediatamente eres libre, consciente de la verdad, de la voluntad de ir donde te plazca, sin vallas, cercas o jaulas, que no tienen cerrojos, tan solo barrotes invisibles. El laberinto existe si tú quieres que exista. Es real si tú lo configuras así. Esto es el holograma o la Matrix, la creencia voluntaria de las mentiras inyectadas desde las instituciones del sistema. Es tan fácil y sencillo como esto que cuento. No hay que tener diplomaturas o certificados de asistencia. Puedes tardar más o menos tiempo en aceptarlo, pero hacerlo, aceptarlo o negarlo, será una limitación o la oportunidad, la opción de una alternativa posible y viable. De la misma forma que suelo advertirlo siempre, se trata de una elección personal. Es una decisión intransferible, cuya responsabilidad te pertenece solamente a ti. Tú eliges ser activo o pasivo, humano o autómata. Eliges habitar la tercera o la quinta dimensión. Ellis Boyd Redding. Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata. ¿Qué quiere saber en realidad? ¿Si lamento lo que hice? Es así. No hay día que pase sin que me arrepienta. No porque esté preso ni porque usted crea que tendría que hacerlo. Pienso en cómo era yo entonces. Un chico, joven y estúpido, que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda. He de vivir con eso. palabra de mierda. Si todavía lo ves, si estás percibiendo que te rodea, que estás dentro del laberinto de la ignorancia, lo estás. Porque es una certeza tuya, una creación que realizas tú. La realizas porque desconoces todavía tu potencialidad, tu energía, la oportunidad de la anarquía del alma, la posibilidad de la vibración que libera. ¿Cómo yo contribuyo a tu mejora y fortalecimiento como ciudadano cósmico que eres? ¡Lo eres! Otra cosa es que lo ignores o lo rechaces, prefiriendo ser un soldado del sistema o un secuaz de la jefatura negativa. Desde el programa de Humanidades Éxodo, te alentamos, te animamos, te desafiamos a que tú, por ti mismo, por ti misma, seas mujer o seas hombre, puedas cerrar los ojos, respirando serenamente y con sosiego, profundamente y lentamente, y de repente sientas cómo te elevas por encima del laberinto. Rápidamente compruebas, admiras, adviertes lo que ves. Lo que admites, lo asimilas. Obtienes una visión más completa del bosque. Ya no miras solamente el árbol. No diriges tu atención donde te indican las fuerzas externas. Eliges, decides, experimentas la opción de mirar para ver con los ojos del alma, que te permite alcanzar la paz interior, la armonía con el cosmos. Podemos asumir la realidad o seguir presos en jaulas sin barrotes. Es tiempo de responsabilizarnos de nuestras decisiones. Tenemos que responder por las consecuencias de nuestros actos. Activa tu alma para sobrevolar el laberinto de la ignorancia. Escribí un artículo que se publicó el 4 de octubre del año 2017, también en la plataforma Ciudadano Cósmico, en relación a una colección de textos que denominé El principio del bien común. Era una invitación a mejorar la actitud y la conducta, argumentos para generar transformaciones vitales, partiendo del saber que contempla la totalidad del cuerpo, es decir, la posibilidad de ver el bosque completo. En vez de seguir atorados y bloqueados con la única visión del árbol señalado por el sistema, que además, si lo investigas, resulta un árbol de plástico. Siempre intento pellizcar el alma, incitar, avivar, excitar, aguijonearte. Hablaba hace 3 años acerca del vivir los sueños y jamás soñar la vida, que se acomoda al tamaño del salario o se acomoda a las expectativas de los seres queridos o de la empresa, el partido, el gobierno. Mi tarea conlleva provocarte para que reacciones. Mis pláticas, ¿qué decir? Pues están recomendadas para ciudadanos inconformistas, personas que se centran en cooperar con la mejor versión posible de nuestra civilización. Si buscas el artículo, fácilmente puedes descargarte el PDF que incluye 22 artículos relacionados con la economía de cooperación y la divisa humana. Todo relacionado con Método Energies. Ya sabes que el libro también está disponible en descarga gratuita. Basta con escribir en cualquier buscador de internet Creando Juntos la Sociedad Mejorada. Retomando el vocablo laberinto de la ignorancia, una expresión de fácil comprensión y de muy sencilla inactivación, es decir, anulación. Añado, el rebaño civil, que obedece sin cuestionar, vive felizmente su esclavitud dentro de una seguridad falsa y una calidad de vida del todo engañosa. La generación cósmica, sin embargo, ha tomado conciencia, activando el alma para sobrevolar el laberinto de la ignorancia. La voluntad consciente es la honestidad y el coraje de participar de la ley natural, así como los principios humanistas fundamentales, poniendo estas pautas de conducta en la primera plana de la sociedad. Compromiso y responsabilidad, actitud y acción trepidante son los titulares que encabezan la sociedad cósmica, o dicho de otra manera, la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, con los propios atributos, sin la intermediación de instituciones que carecen de alma. Son herramientas de la élite o de la jefatura negativa, como sea que prefiera llamárseles: Club Bilderberg, Estado Profundo, Gobierno Permanente, Anunnakis o Reptilianos, o Nuevo Orden Mundial, aunque de nuevo, pues no tiene nada. Todo, al final, resulta pues el mismo colectivo. Entidades de inteligencia avanzada, torpes en el amor. Asesinos de la energía, de la que se alimentan y se nutren, disfrutando del sufrimiento ciudadano. Sepan que, entre mis distintas actividades, por contribuir a ofrecer soluciones, como polivalente y versátil que soy, estaba el Banco Mundial Dones y Talentos. La oportunidad de poner a prueba los atributos cósmicos en la población, frente a las garras afiladas del sistema, a través de la mutua confianza, mediante la ayuda recíproca para el bienestar general. La ciudadanía planetaria descubre un abanico de posibilidades extensas que no dañan ni perjudican al sistema, pero sí lo reducen. Se consigue menguar la influencia del poder de la autoridad arbitraria, que se vuelve una constante de abusos para la explotación y la esclavitud de la población. ¿Cómo?, dirás. Complementando el mecanismo económico tradicional. En mi opinión, un mecanismo totalmente obsoleto en nuestra época y, dado que requería reinventarse, mejorarse, surgió Soul Anarchy Coin, que no se ha puesto en marcha a falta de desarrolladores con conciencia y de programadores de software con los principios humanistas en sus venas. Método Energies ha reciclado las finanzas, eliminando la confrontación y la violencia, respetando la dignidad y la libertad humana, dotando a la ciudadanía planetaria de autonomía e independencia, jamás más escasez de economía. La innovación social parte de la sociedad civil, de los ciudadanos ordinarios, capaces de eventos y actividades extraordinarias. Parte de su convicción interna del uso de la propia naturaleza, el alma genuina, los talentos particulares. Parte de la expansión de la energía cósmica que se expresa en lo que suelo denominar sociedad mejorada. La alternativa actual, la posibilidad de la aldea global, la oportunidad de regir el mundo que habitamos, habitando el planeta de manera favorable y saludable. Los hombres y las mujeres son capaces de advertir los engaños y las falsedades del sistema. son capaces de actuar y mejorar la versión actual de nuestra civilización. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Miedo. Pero el miedo, en mi opinión, es un fraude, otra mentira aprendida. Existe la necesidad de la preocupación, la urgencia de protegerse y salvaguardar la integridad física y espiritual. Sin embargo, el miedo, la sensación de temor, paraliza, bloquea, pesa. Tal práctica no resuelve nada. Nada de nada. Es aquello del ocuparse antes de preocuparse. Esta es la estrategia. En verdad, el ser humano, cualquier persona, independientemente de su edad, sexo o nacionalidad, es capaz de poner en marcha la economía de cooperación, que garantiza mayor empleo y menor pobreza. Puede hacerlo sin complicados procesos políticos o disposiciones internacionales. Los hombres y las mujeres del planeta toman el control de sus propios asuntos para mejorar sus vidas y la vida de la Tierra. ¿Lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Esto me pregunto una y otra vez. Y siempre derivo en el mismo callejón sin salida. Laberinto de la ignorancia. Sin embargo, cada vez que un hombre o una mujer ponen en marcha la ley natural, además de los principios humanistas fundamentales, accionan la energía cósmica de todo el planeta. La Tierra siente, se expresa, se manifiesta. La vitalidad y el entusiasmo emergen de las entrañas de nuestro planeta. Parece absurdo. Es ridículo. Más absurdo y ridículo es el laberinto. El vivir presos en una jaula de barrotes invisibles por no entender, por no sintonizar con la energía que da alas a las almas humanas para sobrevolarlo, alcanzando el horizonte, traspasando del otro lado, del otro lado del espejo, del otro lado del horizonte, vibrando en la dimensión que proporciona a los seres humanos tranquilidad y alegría, dignidad y libertad, plenitud y placer, un placer que se contagia en la comunidad. Se precisa perseverancia para que el sistema no siga perpetuándose un año más. Hay una imprescindible disciplina, vigor y compromiso, entrega y constancia en el vibrar, en el sentir la energía palpitando bajo la piel. Se precisa disciplina y una agenda ciudadana para que la negatividad, es decir, la ausencia de amor incondicional, en libertad, deje de actuar deliberadamente y con saña y absoluta impunidad, amaestrando al libre albedrío humano con la burocracia de la legalidad. La autoridad caprichosa e injusta de la élite, situada en la cúpula de la pirámide, no desaparece, pero se reduce enormemente cuando los ciudadanos vibran y practican la dinámica de la espiritualidad creativa. Permitir un espacio para que subsista el concepto de sociedad mejorada es prevenir la guerra y el desastre del caos, tanto como la sangre que nos inunda desde hace demasiadas décadas por todas partes. El siglo XX ha sido el más violento de toda la historia de nuestra raza. La realización de la travesía por la Tierra, el completar la misión particular que cada ciudadano del planeta mantiene como posible, en estado latente, a lo largo de su vida, es lo que anhela el alma del ser humano. Los ciudadanos cósmicos jamás nos resignamos. Nunca nos sometemos al sistema. Los hombres y las mujeres que no obedecen las órdenes, que infringen el código de la ley natural y que no traicionan la belleza insuperable de los principios humanistas, que se desmarcan como soldados del sistema, que se alejan de esas actitudes pasivas y comportamientos de autómata, obviamente han sobrevolado por encima del laberinto de la ignorancia y están a un paso muy breve y sumamente pequeño de la quinta dimensión. Las personas que, lejos de ser inconscientes y aburridas, sin embargo, eligen continuar anestesiadas como zombies, necesitan dotar de significado verdadero su existir, su palpitar, sus actos cotidianos. Se logra manifestar la totalidad, la potencialidad. No se tiene más jefe que uno mismo, más juez que la propia alma, mayor policía que la conciencia. La totalidad es una actividad gozosa, una acción serena, impregnada de una hermosura impredecible para quien habita la tercera dimensión. Es decir, quien habita con la sincronización de las ilusiones del sistema. La quinta dimensión, o la opción de vibrar, es imposible desde la lectura de la mente y la interpretación del ego, que ha sido adoctrinado desde la cuna. Se observa y se aprecia la totalidad desde la humanidad de la persona que nunca se limita, que jamás se arrodilla para besar los pies de aquellos que se consideran dueños de los recursos del planeta y propietarios de las vidas de la población mundial. La comprensión del sentir íntimo que habita en el interior del ser humano, el ser humano que no está vacío, que solo se mantiene ignorante de su potencialidad. Esta necesidad vital de la persona conlleva sabiduría. Es un tesoro cósmico que se expresa en sociedad, desde la vanguardia que rompe con las reglas tradicionales. Si vas a seguir haciendo lo que hasta ahora has estado haciendo, pues el resultado será el mismo, obvio, mucho más de lo mismo. Hay que romper el círculo vicioso y pasar al volumen dimensional del espiral. Pasar a la oportunidad de algo que es capaz de transgredir, transformar, mejorar. Es una fiesta, porque la mayoría baila y canta con el alma descubierta, con la energía desnuda que se libera. Esta manifestación de conciencia de unidad y fraternidad universal y amor incondicional que desde el programa de Humanidades promovemos entusiasmados tiene una única finalidad: bienestar general, bien común, ayuda recíproca, apoyo mutuo, evolución altruista. Si eres un oyente primerizo, sepas que en los anteriores 4 episodios nos centramos en estos 4 puntos como base de los principios denominados humanistas. Asimismo, señalo, para quienes se van interesando por Método Energies, que la acción de una aldea global conlleva el bienestar general de los seres humanos en igualdad de oportunidades. La convivencia jamás conlleva división y separación. Nunca conlleva conflictos y sufrimiento. Impulsar desde nuestro ámbito y círculo de amistades la proliferación de estas pautas de conducta que mejoran nuestra realidad social es una ráfaga de aire fresco, en mi opinión, interesante y conveniente, y sí, es también tu sentir y convicción. Nos agradará que difundas las ideas y los links de acceso a nuestros episodios Éxodo de esta primera temporada titulada Comienza el viaje. ¿Ya te has suscrito? Infórmate. Hay un grupo de WhatsApp llamado Amigos Éxodo. La libertad es necesaria. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Estás de acuerdo en que hay personas que, sin embargo, prefieren que otros tomen las decisiones? ¿Hay personas que prefieren que sean otros quienes dirijan sus vidas? Dime tú, ¿en cuál de ambas opciones te sitúas? ¿Prefieres llevar tú mismo el control o eliges que otras personas o entidades e instituciones, Estado o religión, guíen cada uno de tus pasos en todos los sentidos y en cualquier ámbito? Pero ahora, fíjate bien, no son únicamente dos las opciones. Este es el asunto, que desde que se aterriza en la cuna, se presenta la vida y el mundo como dual, en blanco y negro, en vez de una infinidad de colores cuyas combinaciones dan todavía mayor pluralidad. Personalmente, me encanta la diversidad, el enriquecimiento mutuo. Si alguien es quien determina las decisiones y la dirección y el ritmo de a quienes se puede someter o de quienes eligen no someterse a las directrices, son tres las opciones. Hay una mano negra, otro protagonista, el protagonista que dirige, sobre el que y el cómo y el cuándo, además del dónde, engañando, con muchas explicaciones de los porqués, motivos que justifican las acciones, distrayendo de los para qué. Pasan las cosas que pasan y se realizan las actividades que se realizan. Pero, ¿y si todavía te hablara de una cuarta opción? Suelo fundamentar mis principios sobre cuatro pilares. El templo del saber tiene cuatro columnas básicas para que se sostenga en completo equilibrio. Me vas a ir conociendo. Si lo que quieres... Me vas a ir conociendo, si lo quieres y no juzgas, respetando y sorprendiéndote al mismo tiempo de lo increíble que puede ser una idea que no se mata, una palabra que no sangra, aunque le dispares con una ametralladora o un bazooka. ¿Cuál es la mayor expresión de poder? Dime, aunque no pueda escucharte, respóndete. El ejercicio es para ti. No trato de convencerte de nada. Lo que tú respondas a mí me parece bien. Siempre que tú te encuentres bien con ese resultado alcanzado. En mi opinión, la mayor expresión de poder es el poder que se dispone y, sin embargo, aunque se tiene, no se ejerce. Ese poder que no busca manipular y someter, controlar y dominar. Ese poder innato, inalienable, impreso en el ADN humano, en la genética que proviene de nuestros ancestros y el origen del universo. Cuando se abusa del poder para el mal, me resulta desagradable, indecente e intolerable. Hablemos de esta cuarta opción, pues se trata de la clave, el kit de la cuestión, lo que suele denominarse nuevo paradigma o salto cuántico o revelación cósmica o como prefiero hacerlo yo y así lo hago. Abrazarse por dentro para llegar a la conciliación. Pues las personas, los seres humanos, no estamos enojados con nosotros mismos. No precisamos reconciliarnos, únicamente precisamos abrazar nuestra esencia. Disponer de poder y no usarlo. No usarlo si es para ejercer el mal o las cosas feas y obscenas. Y no usarlo, pudiendo usarlo, disponiendo del recurso y la habilidad para ejercitar y gestionar la energía. ¿Me captas? Cuando no se ejerce el poder cósmico del humano, justamente para darle espacio, prioridad, preponderancia al mal, a lo feo, feo de verdad, a lo normalmente condenable y éticamente inapropiado, ese poder artificial basado en la injusticia de la desigualdad que exalta autoridad y esclavitud, resulta la mayor expresión del absurdo inimaginable. Y esta es nuestra realidad en la Tierra. Los ciudadanos, seres humanos con atributos cósmicos, disponen de un poder inmenso que, sin embargo, no utilizan. ¿Por ignorancia? ¿Por miedo? ¿Por inconsciencia? Bien, si fuera por desconocimiento, después de numerosos episodios ensalzando la bondad de la energía, no hay excusa posible. O si la hay, todavía, una excusa y mil disculpas para no tomar las riendas de la propia vida y el timón del barco de nuestra existencia con plena conciencia y carencia del miedo que se inventa, es por el voluntario rechazo a la exclusividad de un poder innato suscrito en el alma. El sistema, respecto a la energía, a la vida de las personas, recorta y la arruga. La energía, aplastando la vida de la ciudadanía planetaria como si fuera una cucaracha. Pero sucede porque todavía una gran parte de la población mundial lo consiente. Por desconocimiento o apatía, por aceptación de las ilusiones del sistema y la feliz conveniencia del laberinto de la ignorancia, que los aleja de la responsabilidad y los exime de las consecuencias atiborradas de frivolidad. Pero, apreciados oyentes, amigos cósmicos, cada persona define la realidad del mundo. Somos todos co-creadores de la raza y la civilización. Desde nuestros gestos, con nuestros actos, que para nada están aislados. Todo está muy conectado a partir del ánimo y las convicciones que decides respetar o traicionar. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Son tuyas o pertenecen al sistema? La destrucción de la libertad de pensamiento y movimiento y de la vibración interna que se sincroniza con la armonía que refleja el cosmos impide la dignidad de las personas, su satisfacción interna y su plenitud existencial. Impide la realización del ser humano, impide que los ciudadanos conformen el mundo que los habita en su intimidad. Me refiero a la sociedad mejorada, a la dinámica de los principios humanistas que son, de manera natural, la manera de ser y existir de las personas, libres de la doctrina del sistema, libres de la permanencia en la prisión del laberinto de la ignorancia. Sin duda, este es un proceder déspota. Las personas que se mantienen en la pasividad con el comportamiento del autómata obediente, de la esclavitud aceptada, besada y amada, son saqueadores de la virtud de nuestra raza. Son depredadores de la alegría y la anarquía. Es la tiranía del sistema que ha sabido inyectar en las venas infantiles, imponer a través de leyes a los adultos del mundo. Aguantan y resisten, sufriendo con total resignación ante la vida miserable. Es la maldad de las élites situadas detrás de las sombras que se vive en las mentes atiborradas de ego, con el conformismo de esta realidad, con la aceptación de parte de una gran porción de la ciudadanía planetaria que respeta el poder externo en vez de desplegar el propio poder, que es bondadoso, saludable, hermoso, verdadero. Cuando el pequeño ciudadano es adoctrinado desde la familia y la escuela, y el adolescente desde los videojuegos, y los jóvenes desde la cultura de masas, centrada en las celebridades y la vanidad en las redes sociales, se está impidiendo la comprensión de la energía cósmica, la realización de la sociedad mejorada, la salvación de la Tierra. Las personas no logran aprender por sí mismas para descubrir su potencial, y es aquí donde encuentra Éxodo su misión terrenal. Mi propósito como comunicador social, ingeniero del alma humana, activista espiritual. La voluntad consciente es algo imposible cuando no existe amor por uno mismo, amor a la vida y el mundo. No se trata solo de autoestima y vigor social. Se trata, sobre todo, de compromiso con la mejora, con otra versión mayor, superior, más ventajosa a nivel personal y beneficiosa para el conjunto de los seres humanos que se dan cita en nuestra época, en el planeta Tierra. La prosperidad material de la sociedad de consumo es un temperamento materialista al que los adultos se adhieren como las moscas a la mierda. El libre albedrío que se procesa sin influencias coercitivas ni represalias institucionales o requerimientos gubernamentales y legales trae consigo la empatía y la solidaridad y la sinergia humana. Surge entonces de forma natural la asertividad, la evolución altruista. Se dan cuenta que damos vueltas y vueltas y más vueltas a las mismas cosas una y otra vez. El resultado, la salida del laberinto de la ignorancia, es muy simple y muy fácil de activar. En realidad, basta con dejar de andar y avanzar, basta con abandonar el corretear por las calles de la ciudad con el piloto automático puesto como uniforme. Esta armadura que, supuestamente, se viste para protegerse del mal y la agresión, resulta un corsé que constriñe la energía. Es el uniforme que el sistema impone como ley, regulando los derechos a través de las ilusiones, los fraudes y las mentiras, engaños oficiales, mezquindades. Como seres humanos, hay que reclamar nuestra opción de humanidad, la humanidad que el sistema nos arrebata por la fuerza. Sabed que lo hace, con premeditación y alevosía. El grado de potencialidad y el nivel de intensidad al que somos capaces de llegar, cada persona, es un logro impresionante que el sistema limita mediante normas legales y dogmas religiosos y creencias populares y la intoxicación mediática. de las mentiras oficiales y los fraudes burocráticos. Analiza cualquier noticia oficial. Observa detrás. Lee entre líneas. Evalúa quién lo transmite. Encuentra el verdadero interés, la intención oculta, la regla escondida que te limita. La energía cósmica es un tesoro inmenso, un tesoro que posee, por derecho inalienable, cada ciudadano, cada persona, cada ser humano. Pero nunca los robots, o las cifras de las estadísticas, o los votantes, los asociados, los afiliados y los inscritos en el registro. En cualquier tipo de registro que otorga permisos o licencias, y visados o pasaportes, a veces hasta condecoraciones. El sistema destruye la vida de la población mundial, pero lo hace, lo consigue, solamente cuando el alma permanece inactiva. ¿Quién presiona el botón del amor y la sabiduría y la alegría innata de los seres humanos? ¿A quién es que pertenecen realmente el amor, el saber cósmico, la alegría de cada ciudadano? Todos necesitamos ser aceptados, pero deben pensar que sus convicciones son únicas, les pertenecen, aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables, aunque toda la manada diga ¡no está bien! Robert Frost dijo: dos caminos divergían en un bosque, y yo tomé el menos transitado de los dos. Y aquello fue lo que cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino ahora mismo, su propio modo de caminar, de andar, en cualquier dirección, hacia donde quieran. Con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea. Señores, el patio es suyo. ¿Y si pasamos del laberinto de la ignorancia a la Asamblea Ciudadana Planetaria? Que alguien me corrija, que lo haga, si no es cierto, o está en desacuerdo con la siguiente afirmación. El sistema no interactúa con los ciudadanos. Las instituciones se relacionan con los ciudadanos desde una posición de fuerza, con la imposición de procedimientos administrativos coercitivos y una burocracia absurda, estresante. Los ciudadanos deben obedecer la autoridad sin ninguna otra opción, pues el voto y la democracia no resuelven esta circunstancia. ¿Qué me dices tú, amable y apreciado oyente del programa de Humanidades? ¿Hay diálogo entre los ciudadanos y el sistema? ¿Se puede conversar con el gobierno si eres civil, el ser que destila humanidad? Los estados y la religión no interactúan con las personas. Son los soldados del sistema y los secuaces de la jefatura negativa quienes imponen por la fuerza las leyes y los dogmas que limitan a las personas con suma brutalidad. Las personas deben someterse a las normas y las creencias o ser considerados locos, revolucionarios, conspiranoicos, delincuentes, incluso criminales. Pero, ¿y si hubiera una manera de organización sin cúpulas, sin posiciones elevadas en los organigramas, donde se favoreciera de manera más lineal la interacción de los ciudadanos que entre unos y otros? ¿Te gustaría que te hablara al respecto? Es lo que suelo denominar sociedad mejorada. Existe la interacción que gozan las personas que se relacionan a través de los principios humanistas, que permiten a cada una de las personas expresarse por completo, repercutiendo positivamente en el conjunto. ¿Hermoso? Unos replicarán soñador, ingenuo, utopía. Y yo responderé: no son sueños, son planes con una agenda concreta, etapas que nacen de la inocencia que desconoce al sistema que todo lo rige. La utopía es el lugar al que todavía no se ha llegado. Pero nunca es algo imposible, jamás es algo irrealizable. Puede parecer increíble, pero está precisamente detrás del horizonte. Cuando eres capaz de diseñar tu momento presente, activando tu divinidad, tus atributos cósmicos, los dones naturales de cualquier persona del planeta, ahí, justamente ahí, la doctrina del sistema, que se convierte en poder absoluto y autoridad arbitraria que somete a las personas, es una afrenta a la dignidad y la libertad del ser humano. La actual limitación constante de la potencialidad del alma no ayuda a que el mundo sea un lugar mejor. Cada vez hay más violencia, más sangre, más víctimas inocentes, más conflictos militares y guerras psicológicas y espirituales y virus que atemorizan a los ciudadanos que se encierran en las celdas, dentro del laberinto del sistema, sin atención médica para el socorro, sin explicaciones para el auxilio. La educación obliga a los adultos a que sean productivos, a que se conviertan los hombres y las mujeres en números, piezas que hacen funcionar la maquinaria del sistema. Autómata del sistema es la condición con la que nacen los niños y las niñas en la Tierra. Pero esta no es la condición innata y natural del ser humano. ¡No lo es! Es falso que las leyes y las creencias religiosas contribuyen a que las personas sean dichosas y se sientan mucho más plenas y complacidas o seguras. Ciertamente, Estado y religión consiguen que las personas sean más mentales, mucho más racionales y lógicas, o absolutamente ciegas, a base de fe y promesas, de esperanzas y ritos, oraciones y alabanzas. El ego se impone y se reducen los latidos del corazón, que solo mencionan a la figura de un Dios en el cielo, abdicando de la soberanía íntima, del polvo cósmico de las galaxias que habitan huesos y venas, células y bacterias diseminadas por la Tierra. El alma habla de sentimientos en vez de emociones. Habla de necesidades en vez de deseos. Y jamás se le ocurriría decir al alma, sin fundamento y gratuitamente, «Eres un pecador, arrepiéntete». Se da por hecho el mal, sin la premisa del bien, del actuar con solidaridad y bondad. Por lo tanto, ¿quién es que actúa mal? Desde el mal, para el mal, con el mal en la punta de los labios. Aunque las ideas y los mensajes están muy bien maquillados, ni las normas jurídicas, ni tampoco los dogmas religiosos derivan en la práctica del bien común que fortalece la identidad individual y beneficia a la comunidad. Hay más hipocresía y doble moral que ventajas sociales y humanas. Leyes y creencias religiosas se centran en prohibir y castigar, atemorizar y engañar. Es complicado encontrar la proyección verdadera de la libertad particular. En sus directrices nunca está presente el bienestar de la persona, por lo que es imposible que pueda contagiarse nada favorable en la comunidad. Se trata de pagar impuestos o de pagar penitencias, con la promesa de que así el mundo cambia. Pero ¿cómo puede mejorar el mundo si los simpatizantes y adeptos sufren durante el proceso de cambio. La presión que ejercen Estado y religión es un acto violento, basado en el chantaje y la coacción, por la amenaza del castigo. En ambos casos se usa la intimidación para conseguir la obediencia de las personas, la sumisión que abandona la vibración y arrincona la energía, asfixiando el alma. Se relacionan los peligros a fin de establecer los enemigos, el terrorista o el diablo. No se habla de intuición e inocencia. No se explica que nuestra vibración define la creación del entorno que habitamos y es capaz de dibujar en colores maravillosos un fabuloso paraíso en la tierra. La moraleja es que el sistema asegura: las leyes deben existir en una sociedad para que los individuos puedan vivir sin violencias arbitrarias. Y a continuación, ipso facto, se redactan decretos y se establecen normas y estatutos que sirven para imponer actos deliberados que doblegan a los ciudadanos y los empleados. Y sucede que demasiadas personas todavía prefieren resignarse, convirtiéndose en prisioneros y esclavos, caminando por los pasillos del laberinto de la ignorancia que apesta a vómito. La finalidad de la ley es proteger y ampliar la libertad. Así lo explica el sistema. Donde no hay ley, los hombres no pueden liberarse de la presión y de la violencia de los demás, que es en lo que consiste la libertad. La libertad consiste en liberarse de la presión de los demás seres humanos, ¿o será que consiste en liberarse de la presión de las instituciones y sus reglas, que son brazos armados del Estado y la religión? ¿Por qué se da como hecho la existencia de una violencia de la que protegerse? Pero en su ilustración de la vida y el mundo debe figurar el intermediario que dirige esa protección, el cual inequívocamente se convierte en agresor y verdadero perpetrador del mal, en ejecutor de la injusticia. Con lo simple que es vivir con amor y bondad, sin la necesidad de lucha y sangre. Quienes reclaman la obligación de una ley son quienes quieren imponer la maldad, resguardados por el escudo legal, con la policía como respaldo y los militares como remache, fiscalizado todo desde los servicios de inteligencia que espían a las personas inofensivas, ciudadanos a los que se les vulneran los derechos. ¿Qué tal vas con el enredo? El laberinto es una tela de araña. Cuando la madre que suplica al fiscal saber los detalles del expediente que envía a su hijo a prisión, jueces y funcionarios dicen que no están autorizados, que existe un secreto de sumario, mientras los ciudadanos están siendo violados a cada minuto. Su privacidad es patrimonio de gobiernos y grandes multinacionales. Y cuando solicitas un email o un nombre del responsable de un altercado administrativo con el que estás en desacuerdo, te hablan de la ley de protección de datos. ¡Cuánta hipocresía! ¿Cuántas veces los ciudadanos han salido a las calles a manifestar su malestar por una ley, a quejarse por algo que es del todo ilegal? ¿Y qué consiguen? Se ocupan las plazas con carteles, carteles con imágenes de ciudadanos raptados por el Estado, desaparecidos por el brazo militar, que no deja rastro. ¿Qué consiguen quienes reclaman su derecho a saber la verdad? ¿Qué derechos humanos protege la Organización de Naciones Unidas. Es todo tan sumamente absurdo y ridículo. ¿Cómo el sistema puede exigirme que lo respete si me somete a una pantomima? Está demente. La libertad consiste en favorecer la expresión e interacción entre las personas, o ¿será que consiste en evitar la violencia que impone el sistema mediante normas y reglas de obligado cumplimiento? Con abuso de autoridad, así se regula la libertad legal, limitando los movimientos que consiente el sistema. Solamente las actividades supervisadas y reguladas, coartando toda expresión de libre albedrío. ¿Detectan el enredo? ¿El barullo enfollonado del embrollo? Que promueve el mismo sistema que inventa donde no hay necesidad, con la excusa y la burla de que es por el bien ciudadano, cuando en realidad se trata de instrumentalizar las herramientas y los mecanismos para la represión de la energía humana, para el sometimiento de la población mundial que anula el alma. La libertad consiste en que, de manera autónoma e independiente, las personas intercambien sus dones y talentos, o ¿será que consiste en reprimir toda iniciativa que empodera el alma para garantizar la influencia de la jefatura negativa que se impone a través de las instituciones del sistema? Porque es así que un grupo reducido de privilegiados que se autodenominan amos del mundo se adueñan legalmente de los recursos naturales del planeta y del talento innato del ser humano. Manipulan palabras y textos que se convierten en leyes, que se tornan normas de vida, para un mundo empobrecido de alegría y plenitud. La libertad, con mayúsculas, consiste en el libre albedrío para ejercer los dones y talentos particulares y dispensar a la única ley su función vital. Eso es, nunca dañar a otro ser vivo. Basta cumplir esta ley para que todas las demás leyes y normas y dogmas no tengan sentido ninguno. Es desde el amor incondicional, la fraternidad universal, la conciencia de unidad, que la Matrix desaparece, que el holograma se desvanece, el laberinto deja de existir. Pero no por el laberinto en sí mismo. Deja de existir porque ya no existe la ignorancia. Solicito que se le deniegue la libertad bajo fianza. Dado que ha rechazado el derecho a ser representado, señor Shelton, ¿tiene algo que declarar? Señor Shelton, ¿le gustaría decir algo, señor Shelton? Sí, sí, sí, señoría. ¿Me pongo en pie? Por favor. Señoría, soy un ciudadano ejemplar. Una persona normal. No hay ningún riesgo de fuga. Y este es presuntamente mi primer delito. La acusación no ha presentado ni una sola prueba en mi contra. Dadas las circunstancias, y a menos que el Estado haya obtenido alguna nueva información relacionada con mi participación en el asunto en cuestión, encuentro sumamente perjudicial e incluso constitucionalmente ofensivo que se me niegue la libertad bajo fianza. Tengo que decir que estoy de acuerdo con usted, señor Shelton. Señoría, el señor Shelton ha accedido a darnos una confesión. ¿Se la ha dado, señor Rice? No, señoría. Pues entonces, en mi opinión, el Estado no ha logrado argumentos de peso para su petición, así que concedo la libertad bajo fianza por la cantidad de... Señoría, le sugiero que no lo haga. Gracias. ¿Perdone? No, no pienso perdonarla. A eso es a lo que me refiero. Iba a soltarme. Está loca. Precisamente por eso estamos aquí. Cree que no recuerdo quién es usted, señora. Ándese con ojos, señor Shelton. ¿Con cuánto ojo he de andarme? Porque, al parecer, he matado a dos personas. Y usted estaba a punto de dejarme salir por esa puerta. ¿Dónde está su buen juicio? Le doy un par de precedentes legales de mierda y se lanza de cabeza como una perra en celo. Parecéis todos cortados por el mismo patrón. Señor Shelton, será todos los días manda a locos y asesinos a la calle. En lugar de en un tribunal, parece que está en una puta cadena de montaje. ¿Tiene idea de lo que es la justicia? Está cometiendo desacato a este tribunal. ¡Joder! ¿Qué ha sido del bien y del mal? ¿Qué será de la gente? ¡Fianza denegada! ¿Qué ha sido de la justicia? ¡Denegada la libertad bajo fianza! ¡Te juego el cuello que le importa una mierda! ¡Zorra! ¡Funcionario! ¡Nos vemos, Nick! Amigos oyentes de Éxodo, ya lo he dicho hoy, también lo dije por escrito el 24 de abril del 2018. El mundo actual es un laberinto con infinidad de caminos que se transitan de distintas formas. Es sano admitir el vacío interior, mientras se transita con la intención de elevar vuelo por encima de los muros del laberinto de la ignorancia, conscientes de su inutilidad y falsedad. Es bueno conocer a los demás, cierto, pero mucho mejor es conocerse uno mismo, hasta el punto de abrazarse por dentro, aceptando las carencias y las debilidades. No hay nadie perfecto. Conciliarse con la energía que es hermosa y verdadera es una posibilidad, una elección, una oportunidad para descubrir la sustancia milagrosa que se denomina energía cósmica. La ignorancia es peligrosa, pero la inconsciencia de la ignorancia es vivir en la oscuridad, en la podredumbre que intoxica a los demás, al tiempo que corroe al planeta. El edificio de nuestra civilización amenaza ruina. Se hace necesario derribarlo para levantar los pilares de nuestro devenir, partiendo de una base fraternal y cooperativa. ¿Opinas lo mismo? Se ha demostrado que el dinero, poseerlo, acumularlo, nunca es la solución. ¿Qué hacen con el dinero las personas más acaudaladas y ricas de la Tierra? Se continúa circulando velozmente por una autopista que lleva a la humanidad hacia el abismo. Pero existe un estado de conciencia superior, el alma activada, que va del primitivo instinto de la supervivencia a la devoción por la raza humana y la sociedad mejorada de la mano de la evolución altruista. Los seres humanos disponemos de la capacidad de tomar conciencia, pero una gran parte de los habitantes del planeta todavía prefieren cerrar los ojos, mientras aceptan la manipulación y el sufrimiento, reprimiendo así el potencial de la individualidad peculiar, tanto como la característica que tiene como destino nutrir al resto de nuestra especie. Todo hombre y mujer desarrolla un modelo de existencia a lo largo de su vida. Si quiere alcanzar la expresión más elevada y significativa de sí mismo, debe comprender que no se le mostrará mediante señales y acontecimientos fortuitos. Los límites del sendero invisible aparecen nítidamente después de escuchar la propia voz del alma, un alma que susurra en la quietud del silencio y la tranquilidad de la paz interior. Nadie que esté agitado se conecta. Nadie que pretenda ver su rostro reflejado en el lago podrá hacerlo si el lago está agitado. Es imprescindible detenerse para recapacitar, darse la oportunidad de hurgar en las propias entrañas, sin ninguna clase de temor, con curiosidad, con la convicción de que explorar y alcanzar replanteamientos de actitud es sano y saludable. Y replanteamientos de comportamientos que pueden contradecir las habituales dinámicas sociales. Es un paso hacia el vuelo que nos eleva por encima del laberinto de la ignorancia. Partir de la fidelidad a uno mismo es la llave que abre la puerta que tiene un letrero que indica prohibida la entrada. Somos independientes, tenemos autonomía, así mismo es. Es para cada una de las personas del planeta. Existe el libre albedrío que va más allá de lo biológico. Los principios promueven la defensa del crecimiento personal dentro del marco de la dignidad. Se practican y van perfeccionándose artesanalmente por cada ciudadano a través de la conducta que a su vez provee de experiencias que van consolidando la necesidad de perseverar en tales acciones. El vivir honestamente, por ejemplo, siendo bondadoso y franco con los demás. Centrarse en este tipo de elecciones a las que nadie obliga, conscientes y de manera voluntaria, gracias al juicio sano de un alma despierta. Tiene el efecto favorable de prosperidad humana, tanto para el emisor como para el receptor de la energía que se comparte generosamente. Cuidado con los juicios de valor, prejuicios que pueden ser antojos u obsesiones o paranoias, o también alerta con los dictados de la moda, que levantan los muros de la desconfianza, el rechazo, la marginación de algunas personas, incomprendidas por sus ideas, temidas por esas ideas distintas que rompen lo conocido y desbaratan lo tradicional. Demasiados hombres y mujeres se quedan con la apariencia externa de las cosas, o de algunas personas a las que fácilmente se etiqueta con los estándares que impone el sistema, a través de los diferentes medios de difusión de su propaganda, sin profundizar en el alma de las personas o en las enseñanzas de los acontecimientos con los que se relacionan. Esto conlleva un comportamiento perjudicial, puesto que las respuestas emocionales que se generan no obedecen a la verdad. Necesitamos abrir la mente, dejar que el aire fresco. Saquemos la basura, los pensamientos que atan a las cabezas, los mensajes del sistema que lastiman al corazón que siente y perjudican al alma que intenta vibrar con su energía. Deben desecharse cuanto antes. Cuidado con los valores familiares, que pueden ser grilletes que limiten el propio potencial. Hay padres y madres que inculcan ideas que pueden haber sido válidas para ellos y ellas en su época y circunstancias, pero que en el momento actual deben revisarse para actualizarse y, seguramente, mejor sea archivarlas para dar paso a la savia nueva. Cada generación genera acción, marca un detalle que caracteriza a la civilización de ese tiempo, dentro de la historia humana, que avanza como una montaña rusa, arriba y abajo, sin detenerse, en un zigzag revoltoso. Cuidado con los valores generalizados que son presentados con un elegante aspecto positivo, a través de la engañosa publicidad. No siempre se trata de cosas buenas. En la mayoría de ocasiones son monstruos malignos que nos devoran el alma sin darnos cuenta. Hoy existen muchas cosas que son consideradas necesarias en la sociedad, promovidas por el sistema, que ha construido mecanismos y herramientas que obligan a comprar objetos que rápidamente quedan obsoletos, de manera intencionada, para que el consumismo sea compulsivo, frenético. La obsolescencia programada forma parte de un abanico de deseos avivados desde la manipulación, con la única intención de asegurar el funcionamiento del mecanismo económico que ha asfixiado al planeta Tierra y a cada uno de los habitantes consumidos por lo tecnológico. Cuidado con los llamados valores culturales, construidos a base de dogmas populares, que interfieren en la propia opinión a través del pensamiento único que se legitima desde el Estado y la religión y el mercado que inventan las grandes corporaciones industriales. Hay expresiones que ponen ideas de moda que definen la manera de comportarse y de relacionarse con los demás, pero no son las únicas. Hay infinidad de oportunidades aguardando en el alma humana, en la creatividad de la energía que se dinamiza. No es saludable adoptar pautas de comportamiento que no se comprenden, solo porque así es como actúan los demás y se sigue a la mayoría del rebaño, buscando pertenecer al grupo, a la identidad del colectivo del lugar. Es más propicio intuir las enseñanzas del alma, vislumbrar la propia meta como un desafío que vale la pena asumir en vez de seguir al rebaño civil, servil, directos al matadero del laberinto de la ignorancia, que mata el saber de la energía. Cuidado con los valores religiosos que se transmiten inicialmente por los miembros de la familia, como una imposición, pues de niños no tenemos suficiente criterio para evaluar y decir no. Repetimos lo que papá y mamá, y tíos y primos, y hermanos y abuelos nos hacen imitar y copiar. En cada casa solo hay una clase de libros, una clase de conversaciones, una clase de música, una clase de programas en la televisión. Y al escapar el adolescente a su habitación, a menudo busca lo contrario, lo prohibido, como una reacción de rebeldía, de rabia comprimida, nunca como una acción de lucidez que indaga acerca del verdadero sendero de la vida. Los textos sagrados tienen más de una interpretación. Es responsabilidad de cada persona desentrañar los significados, leyendo entre líneas, pero preguntándose quién es el autor, quién el editor, cómo se ha distribuido la obra. Y rápidamente se dibujan los fines y las intenciones del texto, cuyo contenido tiene una concreta finalidad. La comodidad de la apatía a menudo consigue que se prefiera la interpretación de otro, ya sea una persona o una institución, el partido o la organización social, que terminan por decir lo que quiere y le interesa a ese colectivo y corriente de pensamiento, religión o iglesia en particular. ¡Abre los ojos del alma! ¡Tú eres Dios! Cuando dejas de ser ego, acepta tu naturaleza divina. Entonces te darás cuenta que ya no precisas de intermediarios, que pueden llegar a convertirse en intrusos, que decapitan tu potencial, asesinando los propios dones naturales. Se aborrece la acción negligente de negarse a despertar y abrazar la propia naturaleza cósmica, pero no a la persona agarrotada que desprecia y margina su alma, a esta clase de personas que todavía vegetan y viven en el permanente conformismo, hay que tenerles compasión y misericordia y, con caridad y humildad, tenderles la mano amiga. Situarnos cerca para facilitarles la conexión con el amor y la verdad que han extraviado a la espera de su propia liberación, el encuentro con la energía de su alma. Hay ciertas cualidades innatas del ser humano que fácilmente se convierten en actitudes internas que se exteriorizan mediante la voluntad consciente y sirven para existir alegremente al tiempo que se comparte la alegría de la vida con los demás. Se acepta la propia naturaleza al recibir con agrado los dones y los talentos que pueden optimizarse a lo largo del trayecto existencial, que es la vida, la existencia humana, asumiendo la responsabilidad de utilizarlos para el bien común, así como el florecimiento de una mejor versión de nuestra civilización. La mayoría de personas del planeta no consiguen encontrar los principios que van de acuerdo a sus almas. Sucede porque los buscan desde el cuerpo y la mente, pensando desde el ego, en vez de partir del interior, desde la esencia cósmica de sus almas. Es una contradicción seguir con ilusiones dañinas que dominan un temperamento que se torna egoísta e inhumano, mientras se intenta lograr una realización plena, embarazada de armonía, con la comunidad y el universo. ¡Imposible! Te lo sugiero. Lo recomiendo. Distingue la emergencia del ser en plenitud, alejándote del temperamento materialista y el consumo frenético. No es sano recorrer un camino que solo busca atesorar en favor de la ostentación y la vanidad, exhibiendo la ganancia y la fama que se almacena con objetos y posesiones que señalan victorias, incluso acumulando personas, como si fueran sus dueños. Esto equivale a éxito para el sistema. No se puede practicar un hartarse de gustos mediante cosas superfluas e innecesarias al tiempo que se actúa desde la base de la necesidad del alma. El alma es más rica porque no necesita cosas ni objetos. El alma permanece tranquila porque no tiene ansias de posesión. El alma palpita siempre alegre cuando puede respirar en libertad. Y a continuación, resulta que la persona se libera de la limitación. Y a continuación, resulta que la persona se libera de la imitación de comportamientos desequilibrados, conductas maníacas, actuaciones excéntricas que son reflejo de caracteres perturbados que el sistema promociona como norma. ¿Es de noche o es de día? No se pueden habitar ambas dimensiones de la vida al mismo tiempo. ¿Estás en la oscuridad y la influencia de la luna, o te despliegas con los destellos del sol que alimenta la vida? ¿Qué eliges? ¿Pero qué eliges tú? No mires a los lados. No busques el consentimiento y la aprobación de otras personas. No intentes encontrar respuestas en las cosas o en las circunstancias del exterior, pues el único y verdadero acontecer te aguarda en tu interior. Cierra los ojos y relájate. Escucharás tu voz silenciosa. ¡Grita desde los confines del cosmos! Porque tu voz resuena, te alcanza y te llega. Rodea con los dos brazos la vida sin asfixiarla, con sosiego y serenidad y sin temor. Olvídate del miedo, que no sirve para nada. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. Efectivamente, sí, a veces un chispazo de inspiración se extravía, a falta de anotarlo rápidamente. Se ha perdido la costumbre de escribir a mano, ¿te has fijado? Escribir a mano desde el corazón, a eso me refiero. Existen citas de ciudadanos promedio que son realmente inteligentes y muy sutiles, a pesar de ser personas comunes, del montón, dirá el sistema. Personas que no pretenden hacerse famosas o extremadamente populares. Algunas buscan únicamente estimular la reflexión y el diálogo interno, encontrarse a sí mismas durante el proceso. Recomiendo un diario, escribir a diario, algunas frases, sin pensar demasiado. Preferiblemente antes de acostarse a dormir, o justo al despertar y nacer a la vida, al nuevo día, sin la mochila en la espalda. El sistema no tiene como prioridad ayudar a la población mundial. Espero que el presente episodio, al menos, sirva para alcanzar juntos pues, esta convicción, una realidad formal y documentada. Resulta que es exactamente al revés. La prioridad del sistema deviene vigilar y controlar para someter a la ciudadanía del planeta. En la sociedad mejorada, la ignorancia nunca se resuelve con educación. Así lo afirmé en diciembre del 2019. Era una llamada de alerta a la población. La familia es el resultado de dos adultos que tienen su continuidad en los hijos. La familia es la unidad base de organización previa a la sociedad. ¿Qué dices tú, apreciado oyente? Si bien es cierto que es una pequeña comunidad de personas reunidas en un mismo espacio en el que conviven, las alianzas, sin embargo, no siempre se dan por los lazos biológicos o por los genes que se heredan. Hay hijos que no se reconocen. Quizás comparten apellidos, pero algunos hijos puede que sean adoptados o que simplemente se crían con amor, sin ningún tipo de aval documental, porque fueron encontrados o recogidos tras el abandono o la urgencia del exilio. Exilio para salvarse, encontrando empleo en otro lugar. Hay innumerables posibilidades. En cualquier caso, el recién nacido, tanto como el moribundo que fallece, ambos emprenden viajes desde su propia individualidad, habitualmente asistidos por médicos en hospitales, rodeados de familiares y amigos. Sin embargo, durante estas dos situaciones que determinan la existencia en la Tierra, nacer y morir, el matrimonio se da entre el alma y el cuerpo. La familia es el conjunto de partículas cósmicas que se encuentran en nuestros cuerpos, en sincronía con la verdad y en armonía perfecta con el cosmos. La familia es la sociedad. La sociedad en sí misma es la raza humana. La raza humana es la unión de cada ciudadano con el resto de la población mundial, como lo es nuestra especie con la galaxia. Y la unión de esta con la danza que componen todos los demás planetas que vemos en la bóveda celeste, además de los que están mucho más allá y son imperceptibles desde la Tierra. Hablamos de conciencia de unidad, de que todo es una y la misma sola cosa, y de que para existir de manera auténtica y con suma belleza, cada semilla estelar debe ser un gigantesco cosmos en su comunidad. De ahí el concepto de fraternidad universal. De ahí mismo proviene la alegría compartida, que se convierte en bienestar general. La sociedad cósmica es la vibración conjunta de los dones naturales de cada individuo social. Sociedad cósmica, o mejorada, equivale a la simbiosis de la ley natural con los principios humanistas. Sincronía y conexión de unos con otros, sin extraviar la propia individualidad que subyace en la potencialidad particular de los talentos, pero con una totalidad personal que completa la totalidad del cosmos. Si la asociación de dos adultos, cuya descendencia y relación entre sus miembros es la convivencia continuada que se da en un lugar íntimo y privado, y ese lugar y espacio llamado familia resulta ser la antesala o la base de la sociedad, el derecho a elegir un tipo concreto de educación debe residir en la decisión libre y consensuada de la familia, es decir, el padre y la madre del hijo. ¿De quién es la responsabilidad de que los niños disfruten su infancia y se formen como adultos de valor para la sociedad? ¿De quiénes constituyen la alianza y conforman el seno del hogar, o, por el contrario, de una autoridad externa a la familia que dictamina qué estudiar y de qué manera evaluar los avances del estudiante? Estado y religión se imponen a través de la educación obligatoria, que dispone de programas y contenidos y metodologías donde la familia no tiene voz ni voto. Los seres que llegan con la inocencia y la fragilidad a flor de piel no gozan de autonomía, tampoco de independencia para participar del lugar que habitan. Pero habitan en el seno de la familia, o, desde que nacen, ya son parte de los soldados del sistema y, por ende, se los instruye y ejercita en las cadenas de mando y las jerarquías piramidales. Los pequeños no saben cómo son las cosas del sistema. ¿Lo saben los familiares que contribuyen a su educación? De hecho, lo sepan o no, conforman el equipo de educadores que procesan el adoctrinamiento por su total complicidad. La ignorancia no se resuelve con educación, se resuelve con la toma de conciencia que revela la verdad, que está por encima de cualquier opinión o interpretación oficial e institucional y gubernamental o religiosa. Asimismo, tal como lo digo, es como lo siento. La ignorancia es el resultado de una educación que existe para anular la conciencia de unidad. Pero los atributos cósmicos están almacenados en el alma. La sabiduría está impresa en el ADN. La espiritualidad surge del abandono de la mente y el ego, del rechazo al uso de la excesiva lógica y los pensamientos veloces que todo corrompen. Los niños son la generación cósmica. Los adolescentes son la generación cósmica. Los jóvenes son la generación cósmica. A la gran mayoría de los adultos y ancianos del planeta se les arrebató la oportunidad de participar como miembros activos de la generación cósmica. Pero todavía pueden limitar las influencias externas que coartan el libre albedrío y cooperan en la evolución altruista, fundando la sociedad cósmica. Cualquier ciudadano que se empodera desde el alma y actúa desde la voluntad consciente y es parte de la sociedad que se mejora a sí misma, los hombres y las mujeres del mundo eligen el tipo de sociedad en el que participan, el tipo de información y conocimientos con los que se mueven en la comunidad, tanto como los principios que comparten con familiares y amigos y compañeros de profesión. Así es como es la sociedad mejorada, que ofrecemos como alternativa al sistema que rige hoy la vida de las personas en la Tierra. El ser humano debe poder elegir. Elegir seguir vinculado a este sistema de vida sin dejar de pertenecer al movimiento de innovación social, anarquía del alma, que promueve la sociedad mejorada. Si no puede tener libre acceso a ambas opciones por igual, no hay democracia, ni tampoco sirve la política o la justicia. Someterse y obedecer una autoridad, sin otras opciones y posibilidades, equivale a ser un esclavo y vivir en cautiverio. ¿Quién elige ser un esclavo? ¿Tú lo haces? ¿Quieres tú vivir cautivo en una prisión? La dominación existe cuando la persona se resigna y abandona su vibración, cuando no se resiste al abuso de poder, cuando nada se hace para liberarse de él y cuando no se socorre a los seres queridos atrapados en la telaraña o perdidos en el laberinto. La dignidad solicita hacerse presente en la vida de la ciudadanía planetaria. Pero mientras los niños del mundo sean educados para mantenerse ignorantes de sus almas, los ciudadanos del mundo aprenderán a convertirse en autómatas y soldados, en vez de experimentar su vida a plenitud, durante este maravilloso viaje de autodescubrimiento de la energía cósmica. Observar y reflexionar, cuestionar el Estado y la religión y el mercado es el primer paso para comprender la necesidad urgente de la sociedad mejorada. Acostumbrarse al sistema, a la vida actual que ofrece el sistema, es disfrutar con la tiranía de sus instituciones, es abandonarse y renunciar. Pero el programa de humanidades existe para auxiliar y socorrer, favorecer el abrazarse por dentro, encontrando los propios tesoros internos. Esto equivale a emprender el sendero invisible que se hace visible cuando se deja atrás la lógica y el raciocinio y el acoso de pensamientos fugaces. Si se danza con la inocencia y la intuición, todo es mucho más fácil y mucho más simple. Basta con intentarlo. ¡Inténtalo! Todos saldremos ganando. El programa de humanidades que coordino con amor y respeto para la audiencia que nos sigue habla del despertar, pero sobre todo habla del tomar conciencia, sin decir qué hacer a continuación, para ensalzar el libre albedrío que tanto venero. Ojalá has disfrutado el contenido de este octavo episodio. Recuerda, no importa. ¿Qué tal te fue la semana o el día de ayer? No importa. ¿Qué tal se presenta tu próximo fin de semana? Lo único importante y de auténtico valor es el ahora mismo, la conciencia del instante presente y de lo que vas a hacer a continuación. Me despido con la sensación de haberte clavado el aguijón, de haber sembrado una saludable semilla en tu corazón. Que los pensamientos no vuelvan a atraparte, que la telaraña del sistema no levante y eleve y engrandezca nuevamente las leyes y la mente, a los derechos que se tienen o no se tienen, y al ego, que suele encumbrarse hasta las nubes. Hablaremos en el siguiente episodio de las ilusiones, los trucos de magia del sistema. Y antes de finalizar la temporada, le escribiremos una carta abierta al sistema. Por favor, ahora que has despertado en muchos sentidos, hoy que sientes el palpitar de la vida bajo tu piel, no mires atrás para revisar lo hecho mientras dormías. Lo sucedido en la etapa del temperamento materialista, lo sucedido con tanta somnolencia y las grandes dosis de apatía, deséchalo. Vive, agítate, estira brazos y pies y aguarda nuestro próximo episodio. De la misma forma que yo aguardo la oportunidad de conversar contigo con afecto y respeto. Cuídate. That's when I fly to the wild land, to your land. Si disfrutas con los contenidos del programa y los consideras de valor, por favor, compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Para contactarnos, hazlo por email exodopodcast@gmail.com. Nuestro Twitter es exodopodcast. Deja tus comentarios en iVoox. Gracias por dedicarnos tu tiempo.